En el aire, Boletín Enredando. Boletín Enredando. Comunidades en Red. Un sitio web dedicado a las organizaciones sociales. Un espacio abierto. Libre publicación de noticias. Boletín Enredando. Un proyecto informativo de la Asociación Civil Nodo Tau. Enredate. Enredate. Hola, ¿cómo estás? Desde el Boletín Enredando te damos la bienvenida. Mi nombre es Vivi Benito. Te cuento que este es el primer portal de noticias de las organizaciones sociales de Rosario y la región. Y desde este espacio te invitamos a conocer la vida cotidiana de diversas organizaciones que llevan adelante proyectos por una mejor calidad de vida social. Queremos compartir con vos estas historias que semanalmente publicamos en la sección Buenas Prácticas del Boletín Electrónico Enredando. Y en este andar haremos un recorrido por estos proyectos nacidos desde abajo, con la mirada puesta en los vecinos, los amigos, en el barrio, para construir entre todos, para que nosotros, las mayorías, tengamos posibilidades de vivir mejor. Vamos a caminarlos. ¿Nos acompañás? Estamos en Pasco 555. Dejemos la bici ahí y entremos a conocer este lugar. Esta es una hermosa casona de alto, con tonalidades amarillas, con varias láminas en una de las paredes, en la otra hay unas esculturas, y allá en el fondo hay una chica haciendo telas. ¿Cómo te explico? Está haciendo acrobacia en el aire, sostenida de una soga de telas. En este lugar funciona el Centro Cultural Langostura. Charlamos con Laura Greco. Ella es integrante del grupo de artistas que impulsa este espacio, ubicado en el corazón del barrio República de la Sexta. El proyecto del Centro Cultural Langostura nace ya hace un par de años, cuando un grupo de artistas de distintas ramas, porque hay gente de bellas artes, de letras, de música, de danza, de historia, de antropología, bueno, nos juntamos ante la necesidad de abrir un centro cultural. Nos dábamos cuenta por nuestra propia necesidad, digamos, como artistas, de que no hay lugares donde uno pueda mostrar lo que hace y que si hay lugares también existen restricciones. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Desde ahí nace este proyecto, ¿no? De tener un lugar propio en donde los artistas vengan, se encuentren, puedan tener justamente un espacio para crear, para dar lo suyo, para dar talleres. Se fueron sumando, digamos, gente que también venía sosteniendo otros proyectos y que esa experiencia aportó al grupo para poder sumar y para poder tener esto. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Siempre tenemos reuniones que generalmente son semanales. Tenemos una línea cultural. Estamos por una cultura nacional, popular y antiimperialista. Nuestro lema es eso. Básicamente creemos en una cultura popular generada desde los distintos actores populares y volcada también a ese pueblo, digamos, ¿no? No creemos en una cultura de élite. Parece también fundamental que el artista tiene que plantearse para quiénes está destinado eso que hace. Somos herederos de la duda y el temor, somos alquimistas de la gran revolución, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. Nosotros intentamos también laburar desde la revalorización y de la recuperación de la identidad y de la historia nacional, que sabemos que ha sido y que sigue siendo, digamos, sistemáticamente ocultada. ¿Qué te pareció este recorrido por el Centro Cultural La Angostura? Si querés llegarte, recordá, está en Pasco 555. De lunes a viernes, después de las 4 de la tarde, hay siempre actividades. Y los fines de semana podés disfrutar de diversos espectáculos. Recordá también que esta historia podés leerla entrando a nuestro boletín electrónico. Tipea www.enredando.org.ar y conocé esta y otras historias. Gracias por acompañarnos. Volvemos a encontrarnos la próxima semana en un nuevo recorrido. En el aire, Boletín Enredando. Acércate. Escribinos. Contanos en qué andan las organizaciones de tu barrio. De tu barrio. www.enredando.org.ar. Un medio de comunicación, un proyecto informativo. De la Asociación Civil Nodo Tau para las experiencias comunitarias. Léenos. www.enredando.org.ar. Lo que hacemos todos y todas, todos los días.